Buenos días, mis queridos amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en el programa Acompañando la Mañana. Hoy día, miércoles 5 de septiembre, se celebra a las Victoria y los Victorianos. Les recordamos el número de la radio, el 22-22-363. Si ustedes quieren hacer sus preguntas, si quieren, acotar alguna cosa, siéntanse la libertad de llamarnos y nosotros les vamos contestando acá en el aire. O si quieren privado, también se puede hacer en forma privada. Y bueno, les voy a presentar ahora a el panelista que tengo aquí a mi lado y él se va a dirigir a ustedes. Bueno, buenos días, estimadas y estimados amigos, amigas de Radio Espacios FM 107.3. Tenemos la satisfacción y la alegría de tener hoy nuevamente a nuestra directora del programa Acompañando la Mañana, nuestra estimada Anita Luis. Ya está mucho mejor de su enfermedad y está dirigiendo su programa como debe ser y como ella quería tenerlo. Hoy día, como bien dice ella, celebramos la Victoria y Victorianos. También más adelante, cuando ella lo estime, le podemos leer el horóscopo de los que nacen el día de hoy. Un gusto de saludarle nuevamente. Vecino, les quiero recordar el WhatsApp de la radio. Dice más 569-567-39535. ¿Por qué se los estoy dando? Porque a lo mejor ustedes acá nos pueden mandar la fecha de nacimiento de ustedes si quieren saber algo de su personalidad o de alguna persona que ustedes por ahí quieran y quieran saber más de él. Nos manda su fecha de nacimiento y acá el panelista que tengo aquí a mi lado, él les contesta. Pueden obviar los nombres, o sea, no es necesario. A nosotros necesitamos solo la fecha de nacimiento para hacerle una aproximación. Bueno, eso sería todo. En este momento vamos a una cortina musical. Me he convertido en un octómbulo por ti, con la única esperanza de encontrarte por ahí. La adrenalina me contamina, tienes un algo que me encanta y me fascina, sí. Sediento de una noche que te pueda robar. Es algo entusiasmado, volteando a un lado y al otro, buscando, queriéndote encontrar, viéndote a la distancia. Me pongo a alucinar. Tu fragancia, me quedo hechizado, inmovilizado, y me pongo a pensar que me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Amanecer. A la distancia me pongo a alucinar, respiro tu fragancia, me quedo hechizado, inmovilizado, y me pongo a pensar que me vuelves. Vibrar mi corazón de esta manera. de la mañana, 10 minutos. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Aquí estamos de vuelta otra vez y les voy a hablar sobre una noticia que está bastante en boga este último tiempo y que es el salario mínimo. Voy a leer una opinión de una señora Susana Espinosa que mandó acá a la prensa local al diario El Sur. Dice, el proyecto presentado por el presidente Piñera sobre salarios mínimos trae entre sus puntos la plurianualidad, que hacía que el próximo que se negocie fuera en diciembre del 2020. A la izquierda le molestó porque no podrían usar el periodo de negociación para, en buen chileno, vender la pomá. En las elecciones municipales de octubre de 2020, la plurianualidad incluida en el proyecto es la mejor opción que se podía elegir para un tema tan sensible como el salario mínimo, dado que los reajustes futuros estarán en torno al 4,5% nominal, dependiendo del crecimiento de la economía. Incluso si la economía no crece, esta plurianualidad garantizaría un reajuste de 3,5% nominal, que es más alto que todos los aumentos registrados desde el 2000 a la fecha. Esa es la opinión de Susana Espinosa, que me da la impresión de que debe ser alguna periodista, pero acá ella fue lo que contó al diario El Sur. ¿Qué opina usted sobre esto del que hemos estado hablando tanto? Bueno, lo que yo veo que esto de los reajustes, todos los años el alza del costo de la vida sube, y dar un reajuste de aquí al 2020, ¿cuánto nos significa? 3 años, 4 años más. Y si la economía crece, comenta la dama que escribió al Sur, y si no crece sería menos el reajuste, y mientras tanto todo el costo de la vida sigue aumentando. Ahora, cuando ella habla de izquierda, para mí me parece un poco, no sé, confuso, por cuanto a qué le llamamos izquierda hoy día acá en Chile. ¿Quiénes componen la izquierda chilena en nuestro país? Eso también yo veo que nunca se ha aclarado bien esa situación. Izquierda, ¿quiénes podrían ser izquierda? ¿Los de oposición? ¿Quiénes de oposición? ¿Y qué beneficio obtienen? No es tan real lo que dice la dama que escribió al diario El Sur. Además, si la economía no crece, toda la prensa, la televisión, radios han comentado que dentro de estos 5 primeros meses de gobierno de nuestro presidente, señor Sebastián Piñera, la economía ha subido 5.8%. Si la economía ha subido tanto, ¿por qué los sueldos, los salarios no pueden subir? ¿Y por qué también agreguemos algo más? Que vamos a insistirlo siempre en la radio Espacios FM 107.3, no suben los sueldos y las pensiones, ¿dónde quedan? ¿Quién se preocupa de las pensionadas? ¿Quién se preocupa de los pensionados? ¿Puros sueldos nada más? Los pensionados también creo que tienen el más absoluto derecho de ser tomados en cuenta, tanto por el gobierno como quienes apoyan a este gobierno. Es mi opinión, señora directora. Sí, la verdad es que yo también concuerdo con usted, ¿no? Porque si supongamos que generalmente estas negociaciones se hacen año a año, tengo entendido. Toda la vida. Claro, y resulta que ahora, claro, serían como 3 años de aquí al 2020, y tal como usted señala, de que el costo de la vida sube todos los días, y los sueldos se estancarían. Es verdad que para una persona que está un sueldo mínimo, 300 mil pesos es algo que realmente llama un poco la atención, pero al final no es tanto tampoco, porque resulta que son como 20 mil pesos más y el costo de la vida sube muchísimo más. Dígame usted al respecto algo. Y me gustaría que nos aclararan, que aclararan a todo el país, ¿qué significa que cada chileno, porque ellos dicen en Chile se gana 24 mil dólares per cápita? O sea, quiere decir cada chileno gana 24 mil dólares. anuales, se entiende, por supuesto, pero si lo dividimos por 12, quiere decir que cada chileno ganaría alrededor de 1.200.000 o 1.280.000 pesos. Y los pensionados que ganan 110.000 pesos están a años luz de aquella cifra, al igual que los sueldos mínimos, igual. Yo creo que hay muchas situaciones que aclarar en nuestro país y no solamente basarse en que izquierdas. ¿Dónde está la derecha? La derecha es la que siempre ha gobernado en este país, la que siempre ha tenido en el Parlamento sus mayorías. Y cuando no las tienen, ya luego amenazan con el Tribunal Constitucional, como ya han estado haciéndolo partidos de derecha. Bueno, nos quedamos con este comentario y les voy a comentar algo que en realidad no tiene nada que ver con la política, pero que es como un antecedente que yo tampoco lo sabía. Y dice, el bombeo eterno, dice, durante una vida promedio el corazón bombea un total de 1,5 millones de barriles de sangre. Un barril equivale a 159 litros. El corazón humano en actividad puede chorrear sangre hasta 9 metros de distancia. La verdad es que me ando impresionando yo con esa noticia, y esto lo trae un diario de medicina en realidad. Así que no es algo que lo haya encontrado, es salud natural. No es algo que yo haya encontrado por ahí nomás, pero realmente, ¿usted cree en tanta sangre? Bueno, si lo dicen los científicos, sí, es por algo. Sí. Porque imagínese usted hoy día, la mayoría de las personas, de los seres humanos, están falleciendo, muriendo por cáncer, o por enfermedad del corazón. Claro. ¿Dónde queda entonces el cuidado para todos los ciudadanos, ciudadanas, no solo de este país, sino que de este planeta? La mayoría de los seres humanos están muriendo por fallas al corazón. Coronarias, claro, sí, es verdad. Bueno, con esta pequeña reseña nos vamos a la música de nuevo otra vez. Porque te quiero, nena. Trinidad. No puedo negar que yo soy loco por ti, atentado hasta morir. No puedo negar. No puedo negar que sin ti yo viviría lleno de melancolías. No puedo negar. No puedo negar que te quiero hasta el final, para el bien y para el mal. No puedo negar. Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mis fantasías, lo que yo soñé para sobrevivir. Yo soy un hombre apasionado, de alma transparente, algo alucinado, algo inconsecuente, pero destinado para ser feliz. Es amor que nace conmigo y me ayuda a seguir así, que quiere pensar solamente en ti y en mí, que sabe instintivamente lo que debe hacer. Es amor que vive con tu nombre fuerte en mi corazón, que sabe que vivir contigo es mi solución, y finalmente te he elegido como mi mujer. Y por tu amor loco estoy. Trinidad, Trinidad, Trinidad. Negar que te quiero hasta el final, para el bien y para el mal. No puedo negar. Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mis fantasías, lo que yo soñé para sobrevivir. Yo soy un hombre apasionado, de alma transparente, algo alucinado, medio inconsecuente, pero destinado para ser feliz. Es amor que nace conmigo y me ayuda a seguir así, que quiere pensar solamente en ti y en mí, sabe instintivamente lo que debe hacer. Es amor que vive con tu nombre fuerte en mi corazón, que sabe que vivir contigo es mi solución. Y finalmente te he elegido como mi mujer. Y finalmente te he elegido como mi mujer. Y finalmente te he elegido como mi mujer. Once de la mañana, 20 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Estamos de regreso. Bueno, le vamos a dar acá para que nuestro panelista él nos lea la aproximación de la personalidad de una persona que mandó sus datos. Bueno, primero vamos a dar un aviso, sí, un aviso de utilidad pública. Dice: programa de salud más adulto, mayores autovalentes. Objetivo del programa: prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Tenemos un taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. Este es un taller que prepara a los adultos mayores para evitar caídas y estimular las funciones motoras. Segundo, taller de estimulación de funciones cognitivas. Abre paréntesis. Esto quiere decir memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. Cierra paréntesis. Tercero, taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Este programa está realizado por fonoaudióloga señorita Gina Aillón y kinesióloga señorita Javiera Beltrán. Inscríbase en CIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, Sala 6A. Esto queda en Desiderio Sangüesa 393, Pedro del Río Sañarto. Ha sido un aviso de utilidad pública que estaremos repitiendo a través del programa. Ya, ahora nos vamos a ir a otra noticia que trae el diario El Sur, que dice: diputados Sabac y Muñoz exigen rechazar inclusión de menores de edad en ley de género. De manera categórica, la diputada de Renovación Nacional e integrante de la bancada Pro Valores Cristianos, Francesca Muñoz, llamó a no votar a favor de la incorporación de los menores de 18 años en el proyecto de identidad de género. Normativa que ayer inició su votación en el Senado y que se discute en el Parlamento desde el 2013. La parlamentaria del Distrito 20 señaló que hay que levantar la voz en contra del proyecto de identidad de género y en contra de la incorporación de los menores de 18 años en esto. La iniciativa que salió de la Comisión Mixta se aleja de lo que presentó el gobierno en marzo, donde se ingresó un proyecto en el cual incorporaba a los adolescentes de 14 a 18 años con el apoyo de los padres. Por otro lado, el legislador de la Democracia Cristiana, Jorge Sabac, quien también participó en el punto de prensa de la bancada Pro Valores Cristianos de Renovación Nacional, expresó su rechazo a la inclusión de los menores de 18 años de la Ley de Identidad de Género. Hacemos un llamado a los parlamentarios a votar en conciencia, porque esto daña a los jóvenes. La evidencia científica aconseja no intervenir la sexualidad de los menores hasta que se haya completado. ¿Qué le parece? Bueno, la identidad sexual de todos nosotros, digamos los seres humanos, yo creo que ya se define, empieza a definirse en la época de la pubertad. La edad de la pubertad es cuando el hombre ya empieza a hacer sus emisiones, digamos, orgánicas, ¿verdad? Que es el emisiones de semen. Y las niñas, las mujeres, es cuando ya de entre los 12 años y 13 años le llega su periodo menstrual llamado regla. Entonces, yo creo que ahí, en esa época, ya empieza a definirse la identidad de cada persona y se reafirma en el fondo prácticamente a los 18 años. Por lo tanto, para prevenir o hacer cualquier trámite en favor de ellos, yo creo que debe ser considerado esto en leyes de la República. Sí, pero, o sea que, ¿usted cree que se puede legislar sobre eso? Por supuesto, ¿por qué? Porque la identidad sexual de cada individuo no va a ser cambiada por leyes. Sí, eso es verdad. No podemos nosotros cambiar algo que viene dentro del organismo y de la propia psiquis del ser humano, de la persona. Sí, es verdad. Yo creo que también tienes la razón. Pero bueno, eso se lo vamos a dejar a ellos porque que ellos ahí se cabeceen y estudien y se peleen por último. Y vamos a ver qué pasa. Y que le den solución al problema si es que tienen la capacidad suficiente para solucionar este tipo de problemas. Ahora la señorita Francesca, diputada, ¿verdad?, de Renovación Nacional, habla de valores cristianos. Pero, ¿de qué valores cristianos estamos hablando? ¿Católicos, evangélicos o qué? Si hablamos de valores cristianos, recordemos Sodoma y Gomorra. Recordemos los valores cristianos católicos de todos, toda la cofradía de frailes que están siendo juzgados por sus depravaciones que están realizando en no solo en este país, sino que a través de todo el planeta. Yo creo que hay que tener muy clara la situación de todo lo que está ocurriendo. Bueno, en este momento les recuerdo que estamos acompañando la mañana en Radio Espacio 107.3. Les recuerdo el teléfono si usted nos quiere llamar y hacer alguna acotación. El 41 22 22 363. Por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por $5, por Bueno, estamos de regreso con Acompañando la Mañana en Radio Espacio 107.3. Le vamos a pedir a nuestro panelista que nos vea el horóscopo de hoy. Bueno, estimadas, estimados Radio Escucha, estamos entreteniéndoles, ayudándoles a pasar lo más entretenido en la mañana a las damas dueñas de casa, a los señores varones también, que por alguna razón están en sus casitas hoy día, en este día que está bastante oscuro. Miren, las personas que nacieron el día de hoy y que van a nacer todavía, porque falta completar el día, van a ser muy proclives a la comunicación. Podrían tener profesiones de profesoras, profesores, psicólogas, psicólogos, abogadas, abogados, escritores, periodistas. Tendientes, sí, bastante a la soledad y a vivir sus problemas en forma muy interna, sin comunicarlos mucho. Y además proclive a ser paseanderas, como se dice, a pasear, a salir, a viajar, viajes cortos y viajes largos. Estas personas van a ser muy tendientes a viajar al extranjero, por ejemplo. En el amor no van a poder vivir sin pareja, pero sí con una tendencia muy clara a la infidelidad. Es el destino que van a tener las personas que nacen el día de hoy, 5 de septiembre del año 2018. Cualquier consulta pueden hacerla al teléfono 41 22 22 363. Señora directora. Ya, vamos de nuevo. Les voy a leer algo que realmente yo pienso que nos interesa muchísimo y a mí también en especial, ¿no? Dice, los peligros de los antigripales, dice. Está cantando Gloria porque pasó agosto, cuidado, septiembre hace zancadillas. Si le gotea la nariz, tiene los oídos tapados, dolor de cabeza, ojo lloroso, es posible que se haya agarrado uno de los últimos resfríos de la temporada y esto está indicando que su sistema inmunológico está debilitado. Lo ideal es que su organismo, si está bien fortalecido, elimine estos virus antes de que sienta los síntomas anteriormente mencionados. ¿Y cómo puede fortalecer su organismo? Tomando una buena dosis de vitamina C y D, probióticos y, por supuesto, alimentación sana. Ahora, si ya se agarró la gripe, no gaste en medicamentos porque nada le va a quitar la semana o 10 días de malestares. Eso es verdad. Estos medicamentos pueden aliviar los síntomas, pero también tienen efectos secundarios. Dios dotó a nuestro cuerpo de un mecanismo de defensa llamado fiebre, para que por medio del calor el virus se debilite o muere. Y los medicamentos están diseñados para bajar la fiebre. Y si bien hay casos específicos en que debemos bajarla, primero hay que dejarla realizar su papel de control. Estos medicamentos también destapan la nariz y los oídos. ¿Cómo lo hacen? Contienen ciertos componentes químicos que estrechan los vasos sanguíneos, provocando el alivio momentáneo, pero exponiendo al organismo a efectos secundarios como riesgo de accidente cerebrovascular. Es bastante complicada la cosa, ¿eh? Por eso que hay que ir al médico. Por supuesto. Sí. Si la persona está propensa a tenerlo, infarto al miocardio o problemas neurológicos que a veces resultan muy graves. Por último, contienen antihistamínicos. Esto reduce las reacciones inmunitarias que tenemos en forma natural y que son precisamente las que nos defiende. Así, una gripe o un resfrío puede terminar teniendo consecuencias graves y de largos tratamientos que, según mi experiencia, son provocadas por los medicamentos para aliviar los síntomas. O sea que a veces los medicamentos producen el efecto contrario. Por eso es tan importante no automedicarse e ir al médico para que él nos recete. ¿Qué le parece? Claro, esto tiene que tener una injerencia muy fundamental el especialista. Y el especialista está en la medicina, el médico, la doctora, el doctor. Ellos saben muy bien qué es lo que tienen que recetar. Claro. A ver, continuando, dice, es decir, por aliviar síntomas molestos de corta duración, 7 o 10 días nos exponemos al riesgo de peligrosos trastornos con los gastos respectivos de salud y dinero. Y yo veo una incontinencia total ante estos peligros. Cualquier persona compra estos medicamentos, los consume sin receta y se los recomienda a otros. Pero jamás debemos dárselos a menores de 15 años, ni a personas que padezcan trastornos cardiovasculares o neurológicos. No se engañen, nadie saca un resfrío hasta que éste cumpla su ciclo. O sea, el resfriado tiene su ciclo y eso hay que cumplirlo. Correcto, de acuerdo. Porque hasta la aspirina sí, pues, es dañina para el corazón. Exactamente. No es llegar y tomar cualquier cosa. Sí, la verdad es que esto me hizo recordar de que yo por ahí estoy con unos antihistamínicos que yo creo que los voy a empezar a dejar mejor. ¿Pero están recetados por médico? Sí, me los recetaron por 7 días, pero después ya no me recetaron más, pero como... Y ya yo... Es que 7 días es el periodo normal donde los síntomas se pueden eliminar. Claro. Sí, lo que pasa es que yo no alcancé a eliminar todo, entonces tuve que volver al médico otra vez, ir de nuevo, me cambiaron los medicamentos, me cambiaron el antibiótico, por eso es que me atreví a venir, porque dije yo, bueno, a esta altura ya llevo como 15 días, o sea, ya realmente el antibiótico es súper fuerte, pero pienso y ojalá que así sea, que ya no tenga inconveniente, o sea, ahora ya consumir harta agua, cuidarme bien y seguir después mi vida normal. Y bueno, y después de esto ver en una forma que, no sé, que el médico me recete algo para las defensas, vitaminas, qué sé yo, en fin, pero la verdad es que la he visto un poco cuadrada. Pero siempre a través de la medicina. Exacto, sí, ¿no? De todas maneras. Al lote, como se dice. Sí, yo de todas maneras, la verdad es que aquí estaba incurriendo yo en algo que no debía, así que estuvo bien, y eso que teniendo esto en mi casa yo no lo había leído. Así es que creo que me vino re bien esta recomendación. Bueno, vamos a pasar acá a nuestro panelista, que él nos va a leer una cosita que tiene por ahí. Reiteramos, para todas las radioescuchas y radioescuchas, amigas y amigos del programa Acompañando la Mañana. Programa de salud más adultos mayores autovalentes. Objetivo del programa, prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Existen taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. Taller de estimulación de funciones cognitivas, abre paréntesis, quiere decir memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etcétera, cierra paréntesis. También taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Este programa está realizado por fonoaudióloga Gina Aillón, señorita Gina Aillón, que ella es fonoaudióloga titulada, y también la kinesióloga señorita Javiera Beltrán. Inscríbase en SIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, sala 6A, en el SIAM. Bueno, como este programa es inminentemente más música que noticias, nos vamos a escuchar otros temas musicales. Años después te vuelvo a encontrar en algún lugar. No te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después, algo se va a incendiar. No voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran partida, pero a la vez que fácil se te olvida. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra 4 días y el cielo no me ofrece garantías. 10 años después, mejor volver a empezar. Se deterioró en algún lugar. juntos otra vez. Aquello fue una linda primavera, pero fue solamente la primera. 10 años después el tiempo empieza a pesar. Me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera. 10 años después mejor reír que llorar. Una carta te di que nunca escribí, que nadie leyó. Hoy 10 años después todo sigue igual, nunca te llegó. Del corazón al día de hoy no queda lugar. Si perdí la razón no fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera. 10 años después mejor dormir que soñar. No se puede si no la gente ni se entera. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? 10 años después, mejor decir que callar. Estamos de vuelta en Acompañando la Mañana. Bueno, vamos a leer un poquito de la prensa regional del Diario El Sur. A ver, y vamos a tratar de comentar alguna cosita. Dice, van 154 multas por infringir nuevo límite urbano de velocidad en la zona. Ha pasado un mes desde que empezó a regir la norma que redujo el límite de velocidad urbana de 60 a 50 kilómetros. La Seremi de Transporte realizó fiscalizaciones la primera quincena y en la zona se cursaron 154 multas, de los cuales 103 fueron por infracciones en la región del Ñuble. En Concepción, en tanto, se detectaron 40 incumplimientos y en Talcahuano 11. A nivel nacional se han cursado 3.629 multas. La información fue dada a conocer por la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hartz, junto al secretario ejecutivo de CONACET, Luis Alberto Stuben, y el coronel Enrique Monraz, de la Prefectura de Tránsito y Carretera de Carabineros. Según proyecciones de la CONACET, se proyecta un total de 5.000 infracciones para el cierre del mes. El Seremi de Transporte, Jaime Aravena, destacó que la experiencia muestra que una disminución de 10 kilómetros por hora en la velocidad promedio puede llevar a una reducción de hasta un 30% en accidentes con lesionados o fallecidos. Además, puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Además, recordó que el año pasado se registraron 11.774 siniestros de tránsito, dejando como consecuencia a 225 fallecidos y 8.851 lesionados de distintas consideraciones. Del total de decesos, el 25% se debió a velocidad imprudente o la pérdida de control del vehículo, lo que corresponde a 57 fallecidos, declaró Aravena. Lo que a mí no me queda claro es que esto es en la ciudad, los 50 kilómetros, o en carretera, porque en carretera, no, imagínese correr a 50 kilómetros. Bueno, carretera estaba, digamos, dictaminado por ley 120 kilómetros. Entonces, claro, las leyes las hacen quienes las hacen, usted lo sabe. Claro. Hay expertos e inexpertos y hay quienes no saben nada. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. ¿Quién va a correr a 120 kilómetros de aquí a Florida, por ejemplo? ¿Ah? Imposible. Cuando más de un loquillo allá. Cada 50 metros tiene una curva. ¿Quién va a correr a 120 kilómetros por hora de aquí, de Concepción, San Pedro, camino a Santa Juana, por ejemplo. Con todos los tacos que se hacen. Y curvas, un camino lleno, pleno de curvas. Entonces, también el conductor debe tener una educación para conducir adecuadamente. Los conductores en Chile, yo creo que son los más infractores del mundo, porque con excepción de algunas partes, yo voy a contarle a usted que en Villarrica, por ejemplo, el conductor es muy prudente, respeta todas las reglas del tránsito, respeta los pasos de peatones, respeta el paso a adultos mayores. Esto es en Villarrica. Y Pucón, igual, y Curarrehue, en el sur, hay un gran cuidado en la conducción de vehículos de los señores conductores. Pero voy a hacer la comparación con Concepción, que es, digamos, la provincia donde nosotros vivimos. Aquí los conductores, a cual más, cual menos, hacen tacos y recuperan después el tiempo, claro, que hicieron el taco corriendo a velocidades excesivas. Exacto. Y el conductor además no tiene una educación, no tiene cultura, aparte de que no respetan la ley de los 50 kilómetros hora, no respetan incluso al pasajero, no respetan al estudiante, no respetan al adulto mayor. Entonces yo creo que debe haber un sistema, implementarse un sistema de educación para todos los conductores, porque esto no solamente son los conductores de la locomoción colectiva, los particulares van por las mismas, van en igual medida de conducir muy mal y no respetar las leyes del tránsito. ¿Sabe qué? Esto me recuerda mi viaje, mis vacaciones de este año, que fue a Perú. Resulta que lo máximo que se puede correr en Perú son 90 kilómetros por hora. No hay más. Puede correr menos, pero lo máximo 90 kilómetros por hora, y cada 50 metros hay un lomo de toro. Así que generalmente el bus, yo me fijaba ahí, bajaba a 40, después subía a 48, después 50, pero no pasaba. Generalmente casi más, eran como a 60 kilómetros por hora, si en realidad corren re poco en comparación con lo que corren acá. Claro que tienen un tránsito. Ellos ahí ya no. Ahí en ciudad, en plena ciudad, ahí sí que es cosa seria, porque usted no puede, si quiere que le respeten algo, tiene que pasar en los signos pares. Si no, olvídese, porque puede ser atropellado y yo no sé cómo, la verdad, no sé cómo será la cosa. Si, no creo que a los extranjeros nos vayan a dar gratis alguna atención médica, aunque capaz, porque ellos son súper cariñosos, así que no habría problema. Bueno, yo también quiero leerle una cosita aparte que lo encuentro bastante interesante. Dice: ¿sabía que bailar previene el deterioro relacionado con el envejecimiento mejor que el ejercicio tradicional? Según un estudio, un programa de ejercicio de baile es más efectivo para prevenir el declive cerebral relacionado con la edad en adultos de 63 a 80 años, en comparación con el programa de ejercicio tradicional. Después de los 40 años, el tono muscular se pierde a un ritmo del 10% por cada 10 años. Incluso el cerebro se ralentiza debido al envejecimiento, y la forma en que procesa las ideas y los pensamientos también disminuye. Por esto, muchas veces los adultos mayores, que tienen una capacidad de atención reducida y su memoria generalmente disminuye con la edad, podemos prolongar la juventud a través del ejercicio y el baile. Bueno, me parece que hay que puro bailar nomás. Mire, mi abuela era del campo. No sabía leer ni escribir, y lo digo a mucha honra. Era campesina. Jamás conoció un médico. Jamás. Nunca leyó un libro, porque no sabía leer, no sabía escribir. Pero tenía un eslogan. Decía: el caminar y el bailar alargan la vida. Eso, y ella tocaba guitarra y cantaba y bailaba cueca y caminaba, trabajaba, hacía su huerta, y su farmacia medicinal estaba en su huerta. Ahí tenía todas las plantas que ella necesitaba para combatir lo que a nosotros nos ocurre ahora: los resfríos, las gripes, las fiebres, todo eso. y tenía incluso un sauce amargo en su propiedad, que era el único sauce amargo de toda la región ahí, de todo el campo. Entonces a ella iban a pedirle para sacar la corteza del sauce amargo, que es el árbol de donde sacan la aspirina. Aspirina, por supuesto. Entonces, pero es común en Chile ese sauce, ¿o no? Sí, pero existe en pocas partes. Ya. Entonces, salvo en algunos lugares que tienen que tener plantaciones de sauce para fabricar, para fabricar los medicamentos que son la medicina, la aspirina, la mejoral, etc. Y ella decía eso, volviendo al principio, que el caminar y el bailar alargan la vida. Está bien, ¿eh? A mí, bueno, yo siempre he dicho de que, por ejemplo, en lugares acá, a ver, no sé, como una sugerencia acá en el Siam, por ejemplo, debiera haber un horario para venir a bailar, o sea, bailar. Lo hay. Pero, ¿cómo? ¿A qué hora? Lo hay. ¿Pero cuánto? Pase usted a inscribirse y le van a dar las horas y lo hay. Es que yo tengo baile entretenido. Sí. Ah, sí. Y gimnasia. Pero, también. ¿Y en qué horario? No sabe los horarios, ¿no? Bueno, yo no vengo al baile entretenido ahí. Porque venir Es que yo lo practico el baile, por ejemplo, en la Unión Comunal de Adultos Mayores. No le puedo creer. ¿Y a qué hora va a bailar allá usted? Vamos los días sábados, y si quiero los días martes, o si quiero los días viernes. Todos los días hay baile y ejercicios también allá en la Unión Comunal de Adultos Mayores. Ya, pero eso, ubicada en Tucapel 1770. Ya, pero ¿y esos bailes son dirigidos? Dirigidos por monitoras o monitores especializados. Es que a eso voy yo quiero que uno que baile, que vaya a bailar, o sea, que no haya una profesora, bueno, que para que vea el orden, qué sé yo, pero uno bailar a su regalado guste, bailar como uno quiera bailar. Así uno va liberando tensiones a la vez y también vamos cuidando la salud. A eso me refiero yo, si yo tengo entendido que en el SEAM también hay, por ejemplo, baile en silla. Pero no, uno, la idea es moverse, o sea, que uno baile. Eso es lo que a mí me encanta. Pero que sea dirigido, no, que hay que estar, no, que muévase para acá, que al ritmo de la otra música muévase para allá. No, yo creo que no. Pero es que el baile entretenido, le tocan la música y usted lo baila. Lo baila a su manera de bailar. ¿Te cree? Lo he visto, lo he vivido. Ya me va a decir entonces, porque a lo mejor voy a darme una vuelta, ¿eh? Porque si es así, es súper. Porque en realidad es que las chilenas y las mujeres en general, bueno, yo creo que también los varones somos un poco reacios a hacer ejercicio. ¿Y quiere que le cuente yo el mejor baile? Cuidado. A mí me gusta la salsa. Pero el mejor baile ya, que a usted la hace sudar y la hace moverse, es la cueca. Mire, y podrá usted bailar, digamos, cualquier baile entretenido, pero se baila una cueca y cuidado, ¿eh? Con una cueca queda bastante como que para descansar. Sí, la verdad es que yo creo que yo me pondría muy complicada, o sea, claro, transpiraría bastante, pero los puros nervios, porque nunca he podido aprender a bailar cueca. Pero si para bailar los nervios se relajan solos. Sí, por eso me gusta la salsa, yo me encanta bailar salsa. No la sé bailar de maravilla, pero ya el ritmo ya me hace mover los pies solita. Y lo otro, le voy a decir lo otro que le hace muy bien también, sobre todo, especialmente a los adultos mayores. Mire, programa de salud más adultos mayores autovalentes. Objetivo del programa, prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. Taller de estimulación de funciones cognitivas, abre paréntesis, memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. Cierra paréntesis. Taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Todo este programa está realizado por la fonoaudióloga señorita Gina Aillón y kinesióloga Javiera Beltrán. Inscríbase en SIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, sala 6A, en Pedro del Río Sañartu, calle Desiderio Sangüesa 393.

Estamos en las 12 del día y ha llegado a su término este programa. Agradezco a la señora directora y me alegro mucho que haya regresado mejorando de su salud y que todas nuestras radioescuchas y amigos radioescuchas tengan una buena salud también, lo pasen muy bien y será hasta el próximo programa en el día de mañana, jueves 6 de septiembre del año 2018. Hasta la vista. Yo también me despido de todos los auditores y continúa acá el programa acompañando la mañana con música. Hemos tratado de hacer lo mejor que podemos, dar algunas noticias. De hecho, siempre le hemos dicho que si no están muy de acuerdo, nos pueden llamar, nos pueden hacer sus críticas. Y nos veríamos mañana a contar de las 11 de la mañana otra vez. Buenas tardes.